Bueno, ¿qué quiero lograr con mis esculturas? ¿Qué cambios? Bueno, pues es una cuestión de, lo acabo de mencionar, ¿no? Detonar procesos creativos. Y estos procesos creativos, pues con la intención de hacer consciente al individuo de que todos podemos transformar nuestro entorno, ¿no? Todos podemos transformar los materiales, todos podemos transformar con el sonido el propio ambiente. Y bueno, finalmente esto es lo que nos permite crear nuestra realidad, ¿no? Que no nos tenemos que conformar con la realidad en la que está como escenario, ¿no? Sino que nosotros la podemos construir, ¿no? Bueno, yo creo que se ha crecido muchísimo. Me puedo dar cuenta ahora que ha sido un camino de muchísimo aprendizaje, pues a partir de compartir con colegas, con maestros, con alumnos y con amigos finalmente, ¿no? En donde a partir de estas identificaciones, coincidencias, estas empatías, ¿no? Los proyectos tales como Cañones de Asedio, los compañeros de Barcelona, los compañeros de Live Cinema y Arte Sonoro, la propia Orquesta de Esculturas, los Armstrong Liberado, todos estos colectivos, todos estos proyectos, todas estas personas con las que se ha compartido, pues han brindado un aprendizaje y un crecimiento muy, muy amplio.